Muy bien, amigos, continuamos aquí en Feroz América a través de La Mosquitera Radio Comunitaria y en este momento tenemos un contacto telefónico. Estamos al teléfono con el señor Alberto Muñoz, es el secretario adjunto del SUTE y le damos las buenas tardes. Hola Alberto, Leandro te saluda. Buenas tardes Leandro y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor, acá todavía esperando que el gobierno termine de redactar su parte del acta paritaria para poderla firmar, junto con las decenas de reclamos que hemos realizado nosotros hoy día en la reunión paritaria. Ajá. Es de público conocimiento, ¿no?, que ustedes estuvieron en la calle San Martín, ahí haciendo este plenario del SUTE, y llamó la atención la fuerte presencia policial que había, ¿no? Sí, mira, ahí estuvimos nosotros, teníamos decidido un plenario sobre calle Rondó, al frente, sobre la calle de la subsecretaría, una de las calles. Bueno, ahí empezamos a desarrollar el plenario mientras se sucedía la reunión paritaria, y a los 20 minutos de estar instalándonos, cae un ayudante fiscal y cae parte de la policía de la provincia a solicitarnos que dejáramos librado media calzada, notificándonos del delito del corte completo, a lo cual nosotros respondimos que nosotros teníamos votado que no era una movilización común, sino que era el desarrollo de un plenario provincial que intenta hacer síntesis de los plenarios departamentales que se sucedieron el viernes primero. Claro. Así es que en ese marco íbamos a llevar adelante nuestro plenario y que entendíamos que delitos son varias cosas, como por ejemplo el hambre. Exactamente. Que el gobierno está dando respuesta a eso y que nosotros lo que estamos haciendo es una forma de respuesta ante los delitos cometidos por el propio Estado. Claro. Así que en ese sentido le fuimos claro al ayudante fiscal, le dijimos que el plenario se iba a desarrollar hasta las 14:30, y alrededor de las 13 horas cae infantería con la fiscal a cargo, la doctora Cobos, cae y bueno, y ahí nos vuelven a notificar de esta situación. Nosotros volvemos a decir lo mismo, que el plenario no va a terminar antes de las 14, que inclusive hacemos votar en el plenario si levantamos el plenario o no, porque nosotros por estatuto el órgano máximo de decisión es el plenario provincial. Exacto. El plenario vota quedarse esperando la respuesta de los miembros paritarios, que en ese momento estábamos en la propia mesa paritaria. Así es que continuamos con eso, se le notifica a la fiscal y alrededor de las 14:05 Gendarmería empieza con un intento de desalojo. Nosotros le dijimos, mira, nos quedan 10 minutos para terminar de votar las medidas, en un claro acto de prepotencia. Gendarmería dice que no le importa, la fiscal dice que no le importa y que se acabó el tiempo. Así es que empiezan un intento de desalojo. Los propios delegados trabajadores de la educación hacen dos cordones para poder lograr que el plenario pueda llegar a su fin y que se voten las medidas. Y en ese sentido se realizó de esa manera. La policía golpeó a dos o tres compañeros, compañeras, por lo cual nosotros responsabilizamos directamente al gobierno de la provincia de esta situación, y más en el marco de esta candidatura a la corte de Dalmiro. Exacto, sí. Garay, donde claramente está siendo el exponente de la mano dura y del orden, reprimiendo cuanta lucha social. Acordémonos que este gobierno asume y a los pocos meses tiene acciones represivas con respecto a los trabajadores del Estado que en ese momento están reclamando, por lo tanto no le tiembla la mano para reprimir, pero también hay que decir que la organización sindical y las compañeras delegadas que hoy ya estaban han podido resistir y han demostrado que estamos dispuestos los trabajadores a enfrentar la represión, porque esto está enmarcado en la lucha por la lucha de la paritaria, en la lucha salarial y en la lucha para derrotar este terrible ajuste que arroja que tenemos un acumulado desde el principio de año hasta acá, en estos primeros 6 meses, del 12,8% de inflación, y que nuestro salario, aparte de haber sido cerrado por decreto, específicamente el de los trabajadores de la educación, ha quedado muy por debajo de esto, digamos. Exactamente. Y desde este gobierno es gobierno, tenemos una pérdida del poder adquisitivo real, los trabajadores de la educación, que supera el 24%. Por lo tanto, ante esto no hay otra posibilidad que salir a enfrentar esta política de ajuste, y claramente el gobierno está dispuesto a reprimir cuando esta lucha se exprese en la calle.